asustada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha, porque eres parte de aquí, no tú. De julio, un lunes como medio nubladito y que sale el sol y así, pero todo muy bien y todo rico. El día de hoy, lamentablemente, no tengo a mi cosechita completa. No está Rubí, no está Rosy ni César, pero tengo unos invitados que, bueno, ya son más que invitados, ya son como parte de la cosecha. Siempre están aquí con nosotros y a mí me da muchísimo, muchísimo gusto tenerlos el día de hoy aquí. Y pues son Mauricio y Diana. Buenas tardes. Primero las damas, ¿no? Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos otra vez a su programa. Sí, muchas gracias, Claudia, por invitarnos. Ya es la segunda ocasión que estamos aquí. Y pues para platicar de las... A ver, dinos el tema, Cos. Yo te veo con ganas de que digas el tema, así que dinos, por favor, ¿cuál es el tema del día de hoy? Sí, las cosas más cagantes de la vida. Uy, no, es que en esta vida hay tantas cosas que cagan, de verdad. Sí, algunas cosas que... Bueno, algunas cosas que a lo mejor a ti te molestan y a mí no, pero a final de cuentas, cada quien tiene sus... Las cosas que le causan conflicto y que le molestan y que le enojan. Así es, y bueno, saluditos a lo que quieran decir antes de empezar este programa, compañeros míos, que vienen a auxiliarme el día de hoy, que estaba solita. Bueno, empezamos con, bueno, todas estas cosas que vamos a decir a continuación son como que las más, se podría decir famositas o que más gente le caga, ¿no? Y pues, comenzamos con la primera, que es el cambio de horario. A muchas personas les caga el cambio de horario. Yo no soy mucho de eso, la verdad. A mí me da igual. Pero aquí tengo a mis compañeros y no sé si a algunos de ustedes dos si les cague el cambio de horario. Pues al principio, porque como que o duermo menos o duermo más. Bueno, no siempre duermo igual, pero la luz me molesta un poquito más. Pero pues sí, a mí sí me resulta molesto el cambio de horario. Sí, yo creo que... No tengo problema con el cambio de horario porque simplemente te adaptas a lo que es. Yo digo que es lo mismo. Es lo mismo, nada más cambia el horario. O sea, no sé, se anochece más tarde o más temprano, pero es lo mismo, el horario es prácticamente lo mismo. No es que te quiten una hora o te pongan una de más. Nada más por un día, ¿no? Creo es cuando hacen como ese... Bueno, la verdad a mí me gusta más cuando por la mañana que voy a la escuela está como... Nochecita, bueno, oscurito. Eso a mí me gusta más porque, bueno, aparte de que voy todavía como dormida, pero igual sí me gusta más porque ya como cuando sales con el sol o así, no sé, como que ya me molesta. Pero bueno, otra cosa cagante en esta vida y pues me la mandaron fue cuando te ando del baño mientras estás comiendo o te estás bañando. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. No. Yo creo que sí. A Mauricio sí, creo que sí, también él le pasa. Ya estoy comiendo. Oh, y bueno, hemos hablado un poco de esto, que es un poco asqueroso. También ahorita antes de empezar el programa, alguien me comentó que también le había pasado. Y creo que muchos de nosotros sí nos ha pasado. Es súper incómodo y de mucho asco. Bueno, en lo personal, a mí me da muchísimo asco. Pero cuéntanos tus experiencias, Mauricio. No, pues simplemente me molesta no por el hecho de que me ande del baño, sino que estás comiendo a lo mejor algo caliente y tienes que dejarlo para ir al baño y ya cuando regreses está frío. Y hablando del baño, también yo creo que cuando vas al baño y te encuentras con que no hay papeles, es otra de las cosas cagantes e incómodas también. Donde tienes que dejar incluso los calcetines en el baño. Ay, Mauricio, no. Bueno, ay, disculpa, porque... No, yo siento que, bueno, una de las razones por las que es muy incómodo cuando estás comiendo es porque como que vas al baño y ya como que sacas todo y regresas y ves la comida y es así como de... Ay, no sé, bueno, no sabía, no se me antoja, entonces es algo como muy incómodo. Y la verdad no me gusta. Y pues bueno, otra cosa que por aquí nos mandaron, que es una de las cosas más cagantes de la vida, son los borrachos adoloridos. Son de esos amigos que te marcan y te dicen, ¿sabes qué? Vámonos de parranda, no sé, te extraño, amigo, quiero verte. Y ya entonaditos y todo, te salen con la lloradera. No, pues de que Rosita me dejó, que nos peleamos, que no me contestó en WhatsApp, que me siento solo, que me engañó, que cualquier cosa, y te agarran de tu paño de lágrimas. Esas son personas muy, muy cagantes, por favor, no lo hagan. ¿Ya ves, Cos? Cuéntanos tu experiencia. No, en eso sí, yo no he tomado. A lo mejor yo creo que todos hemos tenido que le cuentes tus problemas a alguien, pero... Pero no borrachos. No, que le invites a tomar y que ya después te sensibilices, no. Yo creo que a mí no me ha pasado. No, tampoco a mí. Yo ni tomo. Sí le he contado a amigos algunos problemas, pero no de usarlos cuando estoy borracho. Simplemente lo hago cuando estoy bien, mis cinco sentidos. Exacto. Bueno, yo la verdad tengo muchísimos años de conocer a Mauricio. Se podrá decir que toda la vida. Se podrá decir que toda la vida, porque con él estuve en el kinder, primaria, secundaria, prepa y hasta ahora en la universidad. Y pues la verdad es que cuando estábamos ahora aquí en la universidad, que fue cuando le empecé a hablar más, siempre él llega y te cuenta sus problemas. O sea, no es necesario que esté borracho. Él siempre va a llegar y te va a contar alguna desgracia que tuvo en el pasado, en el presente o en la mañana, no importa. Siempre va a tener alguna anécdota que te pueda contar referente a sus desgracias. ¿Cuál es la mayor desgracia que te ha sucedido, Mauricio? Pues yo creo que la del baño, yo creo que esa fue la peor. Sí, porque de hecho a mí siempre lo más molesto es que te andes del baño cuando no estás en tu casa. Porque en lo personal, no hay como ir al baño en tu casa. Yo no me siento cómodo. A lo mejor, no es porque a lo mejor vaya a tu casa y no esté limpio el baño, sino porque como que tienes más privacidad en tu casa. Eso. Bueno, eso sí, mira, fíjate que la verdad yo soy de las personas que si no cago en mi casa, no cago. Nada, o sea, de verdad no me gusta, o no es como no me gusta, sino como que hasta yo sé, o sea, de verdad que no me anda mi estomaguito, ya sabe qué pedo. Entonces, sí estoy de acuerdo con Mauricio que no hay como desplayarte bien en tu dulce hogar, en tu dulce baño. Bueno, en donde sea, ¿verdad? Pero el chiste es estar a gusto. Bueno, otra de las cosas cagantes es que te dejen plantado o que tarden mucho. Oye, eso a mí sí me molesta. Bueno, yo sí soy muy desesperada. De repente, ¿no? Como que es la ocasión. Pero Mauricio, es que hoy viene Mauricio con muchas ganas de platicar. De expresar todas estas experiencias. Dinos, Mauricio, ¿tienes algún? Ah, es que ahorita me estaba contando una experiencia que sí, tuvo. Bueno, es que a mí no me han dejado más bien, yo dejé plantado una chava, pero no porque yo haya querido, sino de repente... A lo mejor a veces vas a tener una cita con una chava que sí te gusta y se te atraviesa algo, por lo cual no puedes llegar a la cita con ella. Entonces, ya después de eso... ¿Algo o situación? No, pues... ¿Que se te atraviesa? Cualquier cosa. Que me pueden atravesar muchas cosas. Pues sí, de repente que si tienes carro, que se te descomponga o que... O algo de tu familia que te impida llegar. Ajá. Como que sí te frustra el hecho de... Que tengas interés por la persona con la que te quedaste de ver y no puedas ir. Yo creo que sí. Eso sí. Porque entonces no vas y le dejas como una... Le mandas el mensaje de que a lo mejor no tienes interés por esa persona. Cuando no es así. Y eso sí como que te genera frustración. No, yo les voy a contar cuando apenas salía con mi novio. Un tiempo él no tuvo celular, ni yo tenía celular. Y esa vez nos quedamos de ver en el centro, en Seat, ya saben, todo el mundo sí. Se de ver ahí. de reunión. Y me quedé de ver con él como a las 6, si no mal recuerdo. Entonces yo me quedé dormida y se me hizo así súper tarde. Y él, pues, ya estaba ahí y yo no sabía cómo, o sea, no tenía cómo avisarle de ya voy, espérame, ¿no? Entonces no tenía teléfono, ni yo tenía cómo comunicarme, ni él marcarme, ¿no? O decirme, oye, ya vienes, que no sé qué. Entonces fue muy frustrante porque cuando llegué ahí, pues él ya no estaba. Oh. Y yo, fue muy triste. Me voy a echar un cigarrillo después, pero... O sea, sí dije así como de... Ay, no manches, qué mala onda porque no nos pudimos avisar. Entonces me di cuenta que sí es de suma importancia también los teléfonos celulares en ese momento. Porque fue como muy cruel. Uy, acaba de llegar un nuevo invitado. Bueno, pero antes de eso... Bueno, sí, alcanzas a saludar al público cosechero. Acaba de llegar un nuevo invitado, que también es mi compañero de escuela y aquí compañero de trabajo. Y pues... Ah, pues muy buenas tardes. Soy Hugo, ya me habían visto aquí, a lo mejor hablando. ¿Escuchado? Porque no nos pues vemos. ¿Y de acá hablaban o qué? Ah, estamos hablando. Ay, ¿de qué hablaban o qué? Bueno, el tema de hoy es cosas cagantes de la vida. ¿Cómo ves? Bueno, ahorita te explicamos en el corte comercial bien. Pero, bueno, nos vamos al primer corte comercial. Y pues ya saben, este es su programa, La Cosecha. No se vayan. Notus Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡A la cosa! Pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Y pues bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa La Cosecha con mis invitados especiales, Guito, Mauricio. Hola. Y Diana, mis compañeros de trabajo y escuela. I like it. Y pues bueno, como acaba de llegar Huguito, él nos va a comentar algunas cosas cagantes de su vida. ¿O qué le cagan simplemente? Fuerte, Huguito, fuerte y claro que se escuche. Pues como, ¿qué cosas? Ah, déjame pensar. Que mamá me diga que tenga que hacer a cada rato así de, hijo, ven a recoger esto y luego a 2 minutos después ven a recoger acá y así te trae y ya no sabes ni qué. No, otra cosa cagante es que te digan, pásame eso que está ahí arriba de ese o así, ¿no? Sí, como que no especifican. Ajá, o sea, no te dan, pásame el reloj que está arriba del refrigerador. O si es así, pásame el este que está arriba de eso. Ay, no, eso a mí me molesta muchísimo, muchísimo. Pero a ver, Mauricio, otra cosa cagante que... ¿Qué te ha sucedido en la vida, compañero? Este silencio. Déjame ver. Porque ahorita te dije, cuando estábamos fuera del aire, te dije muchos, pero me pasó lo mismo que a Hugo, me bloqueé. Bueno, yo creo que otra cosa cagante es cuando no ocupas taxi, o sea, ni camión, ni nada, y como que hasta te pitan así de, sí, por favor, pasa, súbeme, por favor, súbete. Y ya estoy pensando en otras cosas. No se crean, compañeros. Ay. No se crean, mira, broma. Y bueno, es como de que tú le dices, pasan y es así como de que te pitan, ¿no? Así de, por favor, a ver, aquí estoy. O sea, no, eso es algo muy irritante. Y después cuando ya le dices, cuando necesitas, no encuentras. O sea, pueden pasar 1000 horas y no encuentran ni camión, ni taxi, ni algo que te ayude o que te lleve. Eso a mí me molesta muchísimo. Pero sí, bueno, sí, vamos. Después de este momento que yo me desvié del tema... Que llego a mi casa y no me gusta lo que hay de comer, pero ahorita decías que cuando hace calor no te gustan los caldos, pero, o sea, por ejemplo, yo, mi mamá ya sabe qué es lo que no me gusta de comer y lo hace. No, es que a lo que me refería es de que es muy incómodo cuando es un día, sí, como muy, muy, muy caluroso, muy caluroso, y te hacen un caldo de pollo, llegas, caldo de res. Y es así de que hice pozole, hice algo más, sí, caliente, caldo, ajá, rojo, o caldo, no, de camarón, no, lo que sea. Ajá, y tú dices así como de... Es así como de, no manches, o sea, no quiero, o sea, quiero algo fresquecito, no sé, una tostada, no sé, o sea, sushi, no sé, sushi. O cuando ceviche, te llevan a un lugar a la fuerza, sí, también es algo molesto, o algo cagante. Aquí, yo te paso el micrófono, no te preocupes. Cuando es domingo y no te gusta la barbacoa y no te gustan todas esas carnes, todas... grasosas y feas y te llevan a fuerza y te dicen, por lo único que te queda es un lonchibón del Oxxo y un hombre. Ah, pues, ay, acaban de llegar nuestros compañeros hermosos de el programa Infocool. Perdón, se me fue la onda y yo, Infocool. Aquí nuestros compañeros que ahorita en punto de las 2:30 tienen su programa. Como siempre tienen invitados muy... muy buenos y buenos de que cantan y así, porque no vayan a pensar que buenos de otra cosa. No, yo no me fijo en eso, yo tengo novio. Bueno, otra cosa cagante, Diana, Mauricio. Diana y... bueno, a mí que las tocan el timbre cuando estás grabando y están en chinga tocando el timbre. Ay, eso es una cosa muy cagante, por favor, no lo hagan. Que te lleven a un lugar donde no quieres ir. Ay, no, pues. Esa es la más... Cuando estás grabando tu programa, súper divertido, La Cosecha, y están con el timbre, eso es algo muy cagante en esta vida. No, Mauricio, cuéntanos otra de tus experiencias. Mauricio, cuando subes al camión y... ¡Ay, el camión! Es una cosa muy cagante. Cuando subes al camión y te toca parado. Y las personas que van... O sea, te toca parado y todo el pasillo del camión está lleno. Las personas levantan la mano y no se pusieron desodorante, eso también. ¡Ay, Mauricio! Bueno, fíjate que... Sí, sí es verdad. El camión en general, combi, lo que sea, metro, no sé, en otras ciudades, sí, sí, sí, caga. O sea, de verdad, prefiero caminar cualquier hora. Es que de verdad que Ay, bueno, Mauricio, es que tú también vives a la vuelta de la escuela y quieres agarrar un camión para irte. Oh. A, sí, a 3 metros, digo. Sí, o sea, y agarra combi. No, vaya. Bueno, sí, es algo muy cagante que te toque como a tu lado gente que huela mal o que sea como maleducada o... O cochino. O cochino, no sé. Sí. Una vez me tocó Bueno, porque soy humilde y pues yo ando en camión, ¿no? Una vez me tocó que iba al lado de mí un señor y iba hablando por teléfono y iba así como gritando casi en mi oído. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con el camión, ya es el calor, porque luego en estos días que está así como muy calurosito y a la hora de ir, ay no, es muy, muy, muy frustrante el camión. Uno no es rico, ¿verdad? Para irse a... En su jet privado. Ay, ya, no tengo caso. Y pues bueno, otra cosa... Ah, cuando vas a la tienda... No, espera, tengo una... Cuando te dice tu mamá, tráeme esto, esto, esto, esto, esto... ¿No quieres anotar? No, no, no, no. Tú te sientes bien chingón. Yo voy a traerme todo. Sí. Llegas y se te olvida todo. Sí, porque no, te hacen un encargo de 6 cosas de la tienda. Ajá. Y o... Bueno, eso también, pero... O que te mandan... Vas llegando de la tienda y a los 5 minutos te vuelven a mandar. ¡Ay, sí! ¡Ah, se me olvidó pedirte! Sí, no, eso sí es algo muy cagante. Que te trajeras la sopa. Ya, ya sé. Y te regresas y luego, ah, tráete el refresco, tráete las tortillas, trae. No, pero entonces tu mamá ya le sucede. O sea, tu mamá también tiene un problema ahí, porque... O sea, sí, de que 4 veces te mandes seguidito. Eso ya no es normal. Eso ya lo hace por chingar tu mamá. Ya lo hace por regar tu mamá. Pero sí. Es cierto, sí me ha pasado a mí muchas veces. Bueno, es que a mí casi no me mandan a la tienda, debo de reconocer. Pero las pocas veces siempre digo así de... No, sí, yo traigo el kilo de jitomate, no sé qué, bla, bla. Y llego y se me olvida todo. O por decir un ejemplo que me dio nuestro DJ control aquí de audio y de todo, Soria. Me dijo que cuando llegas y también, o sea, que no traes dinero. Se te olvida el dinero. Ay, eso es algo también... Muy penoso y muy frustrante, aparte. Ay, doñita, ahorita vengo. Ahorita de que traigo el dinero, ya la doña ahí con todo el huevo y todo. Ah, yo tengo uno, por ejemplo, bueno, hace como 2 años, no sé. Tengo una amiga que vive en Quintana Roo. Ay, nomás dije huevo y dieron la mano. No, yo tengo uno. Yo tengo. ¿El Oreo qué? Es ejemplo. ¿Es del Oreo qué? No, estábamos en Soriana y habíamos agarrado un buen de papas y así, y no nos alcanzó el dinero, o sea, ya estábamos en caja, y nos decía, es tanto, y pues no nos alcanzaba, y íbamos a regresar las cosas, ahí un señor bien lindo nos dijo, no, yo se las completo, y yo, ay, gracias, pero qué pena, o sea, íbamos a pues regresar es que las papas. Pues ese señor te vio ahí tremendas... Las mi amiga papas, está bien buena y luego le dice, no, yo te lo pago. Pues págame todo. No manches, eso sí da sí, mucha pena. Sí, qué pena, ¿no? Yo soy como muy nerviosa cuando traigo muy poquito dinero y voy como hasta la tienda. Es así como de que voy contando a ver si me va a alcanzar o no. Sí, a mí me pasó eso. Ay, no, qué frustrante. Bueno, hay muchas cosas, pero... Ese es algo muy, muy, muy penoso. Pero bueno, nos vamos a nuestro segundo corte comercial. Y pues ya saben, no se vayan, estamos aquí en su programa La Cosecha con mis invitados especiales. Ahorita regresamos. Notus Radio. Internacional Love, Internacional Love, Internacional Love. caminar, en la calle yo camino, solo para que tú estés conmigo, estés conmigo como la otra vez. Acariciando la cabeza, los pies, estés conmigo como la otra vez. Pase lo que pase, yo te protegeré. Estés conmigo como la otra vez. Acariciando la cabeza, los pies, estés conmigo como la otra vez. Estés conmigo pasándola bien. Programa La Cosecha. El tema del día de hoy es cosas cagantes de la vida. Y pues bueno, antes de seguir con el programa, quiero mandar saluditos a mi amiga Daniela Ramírez, que está pasando por una situación un poco difícil, pero pues ella sabe que tiene todo mi apoyo, que la quiero mucho y que le echo muchas, muchas, muchas ganas a esta situación tan difícil que está pasando. También le quiero mandar saludos a mi amiga Carla y a su bebé Emiliano, que es casi mi hijado, casi mi hija. A él le mando muchos saluditos, espero que estén muy bien y pues me están escuchando. Y pues también un saludo a mi novio. Ay, es que extraño cuando La Cosecha está aquí, todas hacen... Entonces, pues bueno, también le mando un saludito a mi novio Alan, que lo quiero mucho. Y que me está escuchando. Casi no lo haces, entonces... Casi no me escucha. Casi no me escucha, me ignora, pero bueno. El día de hoy sí lo está haciendo, entonces le mando muchos saludos. Y pues bueno, ahorita en el corte comercial, aquí nuestro compañero Hugo nos estaba contando una experiencia. No sé si la quieras que la pueda decir al aire. Eso lo ha pasado a mucha gente. Una experiencia que es algo muy cagante de la vida... Y es cuando estás en el baño, ya hiciste tu necesidad del número 2. Y estás grite y grite por papel y no hay nadie. Ahora espérame, ya lo voy a terminar. Estaba dando la introducción. Y entonces, es una cosa... No, eso no es lo bueno, eso no es lo bueno. Es una cosa muy cagada. cagante que yo esté hablando y te interrumpa y que tú te metas, no, no es cierto. Y que no haya papel, pero lo peor de todo es que estás solo en tu casa. Ay, no, eso sí es algo muy cruel. Nunca me ha pasado y espero que nunca me pase. Luego te toca salir. Sí, luego te toca salir corriendo por papel a buscarlo y luego ya regresar a limpiar. Uy, tío. Ay, no sé qué pensar sobre esta cosa cagante en la vida, no sé. Me imagino. Así que es cagante. Ay, no, es que bueno, todo desnudo ahí corriendo Hugo por su casa. Con toda la poposilla. Ay, tío. Ay, Dios. Ay, perdón, perdón. Bueno, y pues bueno, también ahorita tengo unos invitados. Bueno, es que el día de hoy ando invitando a todo mundo, a todo Notus, hasta aquí, a mi programa, bueno, al programa La Cosecha. Tengo unos invitados muy especiales, que son los chavos del programa Infocool, si no me equivoco el nombre. ¿Sí? Sí, sí. Infocool. Aquí para que me cuenten algunas de sus experiencias. Ya es como una tradición que estén aquí en el programa, ¿no? Es así como de que aquí todo el mundo viene. Es como el programa de la invitación. Entonces, aquí tengo a mi compañerita para que se presente y para que nos cuente sus reacciones de estas cosas cagantes. Híjole, nada, pues muy buenas tardes. Yo soy Arlet Cano y pues, híjole, una vez en la universidad iba enferma del estómago y como allá en el ITESI nunca ponen papel. Entonces, ¿o sea que te pasó como Huguito? No, espérame. ¿Estás corriendo por papel al salón? No, no, no. A mí me dolía mucho el estómago y tenía pues diarrea. Entonces dije, no, y tenía clase hasta las 7, 8 de la noche. Dije, no, ni madres, yo aquí no me quedo. Y me fui en el camión y pues ya se imaginarán. Y me tocó parada y iba así de, ay, ¿ahora qué hago? Y con las ganas de hacer del baño dije, no, no en la torre. Sudando frío. Sí, pues es que no manches. Y ya dije, bueno, ni modo. Y ya luego se bajó una señora y aproveché para sentarme hasta que llegué a mi casa. Oye, pero cuando te sentaste no te dieron más ganas, así como de que ya me senté, ya voy a... No, ¿qué crees que yo sé? Cuando estoy sentada tiendo a... a apretar más. Bueno, hizo todo, ¿sí? Y la... No, y la... es de verdad, o sea, yo también... Uno aprieta. Y la otra... Depende de qué apretar también. Y la otra fue que fuimos a una boda en Michoacán y ayer en Michoacán se acostumbra que las bodas, las mesas se ponen alrededor de la pista. O sea, a mí me tocó del lado del tapanco. Entonces, para salir al baño, pues no, estaba pues horrible. ¿Cómo que alrededor? O sea... Es que se cuenta que está el salón, ponen las mesas, ¿no? Hazte cuenta que dejan el centro de la pista solo. Y o sea, ponen en la orilla del salón. Ajá, no, así, neta. Ajá, neta. Y se cuenta que a mí me andaba muchísimo del baño. Pues ya me salí, fui al baño y me regresé. Al momento que me voy a regresar, pues por querer bajar el pie, al momento que bajé, pues mi zapato salió volando. Y estaba un niño comiéndose su plato de mole muy delicioso. Y se quedó literal así con la cuchara en la boca cuando le cayó el zapato en el mole. ¡Qué asco! Literal, así cayó. Y pues ya te imaginarás, no faltará quien la suelte la carcajada. Y pues ya, pobre niño, no pudo comer su mole. Ay, no, ahorita que me está platicando de la boda, recordé también una cosa como muy cagante de la vida. Es que en la ambívora, en la víbora de la mar, como que alguien salga volando ahí. Ah, pues a mi hermano una vez no, le pasó, le cayó encima una embarazada. Esas son como cosas más penosas, pero igual son como o que te caigas de panzazo. Qué horror. Pero tu hermana andaba ahí en la vivo. O, sí. O le cayó la embarazada. No, es que haz de cuenta que... Ya ves que primero pasan las mujeres y luego los hombres. Apenas iba él. Apenas iban los hombres. Entonces le tocó hasta el final. No, pues ellos estaban hechos la mocha. Estaba una embarazada en una silla. En una vuelta que dio, pues mi hermano salió disparado. Y mi hermano cayó arriba de la embarazada. Y cayó la embarazada y cayó mi hermano hacia arriba. Fue así de, ay, no manches, qué mal plan. Pobre mujer, antes no parió ahí. No parió ahí el chiquillo. Es que en esta vida hay cosas de verdad muy... tan graciosas. Muy cagantes. Y pues bueno, si escucharon ese pequeño ruido de guitarras que se escuchó así muy ligeramente atrás de nosotros, Es porque ahorita en el programa de mi compañera Infocult van a estar estos chavos, ¿verdad? De invitados para que no se lo puedan perder. Exactamente, va a estar con nosotros el grupo Huésped para que estén por ahí al pendiente porque va a haber sorpresas. Es de no, no es de rock, ¿verdad? Así creo que es como balada. Tipo rock, balada, no sé la verdad. Es que suena como rock, ¿no? Con Huésped, sí. Bueno, igual no se lo pierdan, va a estar muy padre. Bueno, yo ahorita ya escuché una que otra tonadita y dije, pues me quedo escuchando. Claro, pero bueno. Estás invitadísimo. Mauricio, ya que te estás aquí durmiendo en mi programa, gracias. Una cosa cagante también. Otra cosa cagante que tengas que decirnos. Déjame ver. Ay, ese Mauricio, de veras. Es que Mauricio tiene muchas, o sea. Ah, por sí. Eso yo lo invité, porque dije, es que me va a llenar de historias, me... Otra cosa cagante que recuerde a la muchacha siempre. ¿A quién? Pues a la Angie. No, yo no lo recuerdo. A ver, miren, déjenles cuento otra cosa sin que se moleste mi compañero Mauricio. Otra cosa cagante es tener un compañero de clase que todo el día te esté hablando de una persona que se llama Angie, que no, pero, fue su ex amor. Pero hace tiempo que no hablo de eso. Porque diario. Pero queda ahorita. Que diario. Otra cosa cagante que me lo revuelvan a recordar cuando no. Me pongo. O sea que me vas a estar en directo aventando aquí las indirectas. No, es que es en serio. Bueno, antes lo hacía, aclaro, ya no lo ha hecho. No. Y estoy muy orgullosa de él, pero es que de verdad, o sea, antes era de llegar todos los días y era de, no, güey, es que Angie, no manches, no, yo es hace un año, vivo en segundo también. De la prepa y todo el día escuchar eso. Tener una persona negativa en tu vida es una cosa muy, muy, muy cagante. Pero lo bueno es que lo superaste, ¿verdad, compañera? De hecho, sí, pues, te digo que otra de las cosas cagantes es que me lo hayan recordado. Ay, sí. Y cuando tú me lo recordabas diario, yo no te decía nada. Hablar en público y equivocarte también. Sí, o caerte, esas son cosas. Sí. En el camión hay muchas. Es que el camión, todo el camión es cagante. Hasta el chofer es cagante. O sea, todo es así. Es que luego el camión parece tu burro. Las canciones que pone el chofer. O como cuando traes el billete y no traes cambio. Pues no sé, yo por eso le estoy dando el pinche billete. Es una buena. O sea, todo el camión en general es cagante. Todo es una cosa cagante. No se suban mejor. Váyanse caminando. O los camiones que se dan vuelta en U y casi se andan chocando con todos los carros. ¿No les ha tocado como de? Bueno, güey, eso ya es otra allá pequeña cosa, ¿no? Allá por la plaza, en vez de darse vuelta bien por el carril donde se dan la vuelta, se dan desde el otro lado, casi por el Santander, se quieren dar la vuelta en U. Bueno, Hugo quería tomar este pequeño programa como queja ciudadana. Como un reclamo, ¿no? Para todos esos choferes que se dan la vuelta en U. ¿De qué es número uno? Ay, no sé. Bueno, en las 32 para ser exactos. Por favor, no lo hagan. Nuestro compañero Hugo le molesta que se den la vuelta en un. Y bueno, otra cosa cagante que me acaban de mandar es cuando no tienes novio, no tienes ningún pretendiente. O sea, ni... Ay, no, es que es muy frustrante, de verdad. O sea, ni alguien que te... Hola, ¿cómo estás? Así en Facebook o algo. Pero cuando tienes novio, te llega todos los mil mensajes diarios y flores y todo. Bueno, no me ha pasado a mí, pero me han contado. Eso de verdad que es una cosa muy, muy, muy cagante. No tener pretendientes cuando no tienes. ¿Por qué será? Yo digo que sí hay pretendientes, pero no te hablan porque ven que estás sola y como que... ¿Les da pena? No. ¿Como hombre? No, que les dé pena. Más bien, como que se les hace desidia porque dicen, entonces no tengo competencia, o lo puedo hacer hoy o lo puedo hacer mañana. Y no lo hacen. Yo digo. Y ya cuando tienen novio dicen así como de, no manches, o sea, le hubiera dicho o hubiera aprovechado. Sí. Yo conozco a alguien que hubiera aprovechado. Alguien que... No, pero pues dilo. Vive por mi casa. Vive por mi casa. Mi amiga Diana también. También cuando comes mole y siempre terminas... Terminas todo vacío, Uy, sí. Sí, porque como que tiene un nervio. No, como que Tiene como un nervio, no sé. Pues, ¿de qué mole hablas? Ay, es que de verdad que dentro. O sea, no sé qué es peor, si Fabricio. Ah, otra de las cosas cagantes. Hablando no de. No sé cuál de los dos. Va. ¿O qué cosas? Okay, este es cualquier alimento que tengas y que te salga un cabello ahí adentro. De... Oh, una hormiga. No, es que más bien es muy cagante cuando traes como ropa de color claro y te manchas. Eso es algo, y más blanco, porque es así como de, ay, no manches, ni más cuando es una fiesta o algo. Ay, no, eso es otra cosa, tú. Ay, sí. Ay, ahorita también hablando de, ay, pelos. Espérame, vaya, veo tu cabello, a ver, pues me mojo la blanca y el brasier, pues por eso te va a salir aquí a la calle. Voy a Lotus y llega todo extraño. Ahora. Y llega toda emocionada y todo. Ay, no. Ay, no, pero camiseta no mojada. Ay, y llega así de café. Ay, me mojé, yo no sabía. Ay, no, un corte comercial o algo. Bueno, ay, rápido. Nos damos un corte comercial. Ahorita regresamos con más. Notus Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Thank you. riesgos. Reporte ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Aquí en su programa La Cosecha. Amo los cortes comerciales. Ay, sí. No, es que de verdad. Ay, no, estos niños me tienen muerta de la risa. Más Mauricio, vea. Ahí te encargo, Mau. Soy tu fan. Y pues bueno, en el corte comercial fluyó la imaginación y fluyó las ideas aquí. Y pensamos en otra cosa cagante, que es cuando estás con tu novio o novia y que tienes que echarte un pedo, bueno, o sea, te anda y es así como de no manches, qué momento tan más incómodo de que... No, yo no sé del silencio, pero... Yo estoy preocupada por otra cosa. Entonces, dice Mau que te lo tienes que echar a fuerza. Yo digo que sí. Es que te decía que depende de la confianza que le tengas a la otra persona. Yo creo que sí, porque lo decía Hugo. Si ya no lo aguantas, pues lo tienes que echar. Sí. Pues depende, ¿no? Porque, bueno, tú como mujer, ¿qué opinas de eso? Son prejuicios nada más. O sea, ¿a ti te gustaría que fueras caminando con tu novio y en eso, pum, lo soltaras así de...? No, pues obvio, no manches. Qué pena, ¿no? Enfrente de todos y que todos se dieran cuenta y que dijeran, no manches, la novia de esa chava se echó un pedo. O sea, es que sabemos que es algo natural, que todo mundo hace y que necesitamos. O sea, pasa, pero pues no necesariamente tienes que hacerlo en público. Ah, no, en público no. Y aparte, no, o sea, pero me refiero a que dice Mauricio que si es tu novia, tiene como que soportar el... No, tampoco soportar, o sea, ¿a poco te gustaría que tu novia esté, o sea, algo que tú no soportes, que te dé muchísimo asco y tu novia lo esté haciendo enfrente de ti? A ver, si fuera al revés, que tu novia la quisiera sacar un pedo, ¿tú lo soportarías así de...? Va a decir pues que sí, hoy es un hombre. Mejor, o no, hubiera levantado así la piernita. Cortamos por el pedo que te acabas de echar, ma. Ay, Mauricio. No, o sea, no llegar al punto ¿lo de... ¿Lo soportaría? Sí, pues es que te digo que sí. La te... amo y así la amo. Con sus virtudes, sus defectos y sus pedos. Sus pedos apestosos. Es que yo digo que ya cuando hay súper confianza, pues sí, pero... Sus pedos huelen a flores. Ay, sí, ajá. No, pero yo digo que al principio no. Es como muy penoso, ¿no? Es sí, como... al principio hasta sí. Hasta posada pena. ¿No que compré mi pedo? Ay, Dios. Ay, bueno. Bueno, bueno. El... Ay, no, qué cosas con los niños de verdad. Pero bueno, ya llegamos al fin de este programa y yo creo que lo más importante es, a pesar de que haya miles, miles, miles de cosas cagantes en esta vida o que nos pueden arruinar el día o que nos molestan o que nos irritan de las demás personas... A ver, otra cosa cagante es que cuando yo esté hablando pues terminando el de los programa, mocos. Tú estés hablando. No, pero sí es cierto, o sea, a pesar de que tengamos problemas, de que no nos agrade, de que nos molesten las personas o miles, miles, miles de dificultades, siempre, siempre hay que disfrutar la vida, siempre hay que verle como el lado positivo y pues seguir con esto. Ay, va a haber miles de cosas que nos caguen en esta vida, pero nunca hay como que bajar la buena autoestima o la buena vibra. Entonces, pues, antes que nada le quiero agradecer a Diana que estuvo hoy aquí conmigo porque estaba toda súper nerviosa, así de que, ay, no voy a estar sola y así. Y pues, no sé, ¿quieres decir algo, mandar saludos o algo? No, nada más agradecerte a ti por invitarme una vez más y pues sí. Está muy bonito tu programa. Bueno, ay, Dios mío, aquí por arriba. Pues también aquí a mi compañera que llegó y aún así se aventó aquí un ratillo aquí con nosotros. Y pues ya saben que a continuación este es su programa. Tienen invitados, está súper padre para que lo escuchen. Son, bueno, recuérdanos los días de tu programa, horarios, no sé. Claro que sí, gracias antes que nada por invitarme a tu programa. Sabes que también InfoCool está abierta las puertas para ti, para los de tu programa. Bueno, pues mi programa InfoCool está los lunes de 2:30 a 3:30 y los viernes de 1 a 2, por ahí estamos. Muy bien. Y pues también muchísimas gracias a Mauricio, que con tantas experiencias y tantos momentos que recordar, pura sabiduría aquí con Mauricio, de verdad. Entonces, pues él también está aquí trabajando en Notus y le doy de verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el programa. Sí, muchas gracias, Claudia. Cuando quieras puedes volver a invitarme y con gusto estaremos aquí. con más anécdotas. Y pues con también a mi compañero de escuela, de trabajo, a Huguito, que llegó un poquito tarde, pero pues llegó. Ah, pues aquí estoy. Y a ver, aquí estoy. Y ya mete papel a tu baño. Imagínate. Por favor, Huguito. Yo ya estoy escuchando todos los rollos ahí. No, y luego si tienes ventanas grandes, que tu vecino te vea. Ay, Dios, corriendo de esquina a esquina de tu cuarto. Lo peor que sea, hay ventanas grandes, pero en esa parte no. Este quiso se proyectó en este programa aquí. Como que sacaron toda esa fluidez, esa asquerosidad que traíamos. Pero pues muchísimas gracias, Huguito, por acompañarme aquí en este día que me sentía sola y ya estoy aquí con todos ustedes. Y pues también muchísimas gracias a Soria, que está en los controles, el DJ, el más chido. Nada, no quiere hablar. Popular consentido de nuestros. Ay, sí. Bueno, pues esto fue todo por el programa de hoy. Recuerden escucharnos todos los lunes en punto de 1:30. Recuerden darle like a la página de Notus y también tenemos página de Notus Radio. Ahí encuentran toda la información, noticias, el chisme, todos los programas. Hay programas aquí súper, súper padres. Entonces, pues para que lo chequen. Y pues esperemos que el próximo lunes ya esté aquí mi cosechita, porque los extraño muchísimo, muchísimo. Y pues muchísimas gracias a todos por escucharme, por soportar todas estas casualidades del día de hoy. Fue un buen programa, entonces pues me despido y muchísimas gracias. Los quiero muchísimo.